Bailamos entre luces y se sombra. Tu cuerpo me llama, suena la bomba. El ritmo me ataba, la noche explota. Con tu voz que vuela, la fiesta afloja. Siente la energía, siente el momento. Vamos a brillar bajo el mismo viento. Y seguimos. Seguimos en este lugar, fuego de pasión, bajo el lunar. Y seguimos, y seguimos ya a bailar. La música suena, vamos a bailar. Mueve el cuerpo, son de la vida. Siente cada golpe, pura energía. Buscando la conexión entre tú y yo. La noche es nuestra, siente flow. Palabras en el aire, vueltas en el río. Vamos a celebrar esta nuestra orilla. Y seguimos, y seguimos en este lugar. Fuegos de pasión, bajo el lunar. Y seguimos, y seguimos ya a bailar. Música suena, dama va. Siente la vida fuerte y clara, cuerpo a cuerpo, la pasión no para. Me toma mi mano, no más que hablar. Esta fiesta nunca se va a acabar. Seguimos, y seguimos ya a bailar. La música suena.